muy difícil que pase un mes para ir a atacar una cloaca. Tenemos los equipos y la gente en el CDC para que en 24 o 48 horas estemos trabajando en tema. A veces no es fácil solucionarlo. No le digo que seamos los mejores en el tema de saneamiento del mundo ni que tengamos la última tecnología, pero estamos trabajando para que en los próximos días, antes que termine el fin de semana, podamos volver a regularizar la situación de la ciudad, ¿no?